Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi alma! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, queridos y muy, muy estimados amigos que escuchan Cállate Podcast, el programa favorito de la familia mexicana? Buenas noches a todos ustedes. El día de hoy estamos muy contentos en este, que podemos llamarle el podcast de Manolo y Rafa. Ya se está volviendo una tradición. Amigo Manolo, buenas noches. ¿Qué tal, mi queridísimo, qué digo, amigo? Compadre Rafael. Ah, pensé que iba a decir otro. Bienvenido. Amante o algo. Este es tu programa, güey. No, pues yo lo sé, gracias. Otra vez aquí solos. Aquí es. Creo que tenemos un invitado, pero ahorita estamos ahí planeándolo, güey. Ahorita. Esa sorpresa. Ahorita viene el invitado sorpresa. Por lo mientras estamos nada más tú y yo. Ajá. ¿Qué pasa con el resto del equipo? Hoy. Ah. Hola, hola. El resto del equipo, bueno, el controlador la semana pasada se despidió, puso su renuncia en la mesa. Eso es cierto. Y pues como aquí no toleramos a nadie que sea así, güey, bye. Oye, pero mal hecho, ¿no? Porque se supone que tienes que... Si vas a renunciar, debe ser con 15 días de anticipación. Y como que controlador le valió, ¿no? Sí, ese güey nada de avisar, básicamente. Tú sabes, le salieron nuevas oportunidades. Cállate, lo impulsó a la fama. Claro. Y pues ahora es Slam Dunk controlador. Bueno, pero estamos orgullosos de él porque ya se está convirtiendo en un verdadero hombre. Un hombre de bien. Un hombre que ya está ahora en el mundo productivo. Y pues le mandamos un saludo a nuestro amigo controlador. Que no sé si... ¿Aló? Hola, estás en vivo, ¿eh? Hola, hola, gente, ¿cómo está? ¿De dónde nos llamas, amigo? Aquí, una colonia bien chida, güey. ¿Es la Moderna Oriental 24? Muy bien. Hola, hola a todos. Hola, ¿me escuchas a mí? Sí. Ah, bueno, ok. Saluda, por favor, a la gente. Hola, gente. Muy bien. Ahí dile, está... dile quién eres. Yo soy el ex controlador. Ahora qué eres, ahora cómo te deberíamos llamar. Ahora es Pavel Luis. Eres como el de Slam Dunk Millionaire. ¿Por qué? No, tú dile que sí, ya, es Manolo. Bueno, ok, ahí está controlador entonces, que esto va a estar haciendo voces. Va a estar haciendo algunas imitaciones muy interesantes. Y Tonatiuh, que pues no sabemos por qué una vez más de último momento canceló. Si quisiera, Tonatiuh también se podría conectar de esta misma manera. Uy, pero pues para que lo dejen. Ya sabes que Tonatiuh es una diva, güey. Tonagaga. Tonagaga, exactamente. Exactamente. Pero bueno, estamos los que estamos. Tonasirus Airus. Ese güey tenía las nalgas igual que Miley Cyrus, ¿no? Qué asco. Sí, híjole, güey. Hasta le hiciste un favor, güey. Yo creo que las vas a tener más feas, güey. Ahorita de estar encueradito, güey. Es agarrado de una bola así de demolición. Llorando así. Nadie me entiende. No, hay que saludar a nuestro amigo, güey. This is my house. Hoy está, güey. This is my house. Está muy feo eso de hablar de la gente cuando no está, pero siempre lo hacemos, ¿no? Sí, eso es como algo típico de toda la gente y eso te vas a encontrar en todas las reuniones sociales, güey. Todo el mundo lo hace, ¿verdad? Hasta en las mejores familias, güey. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos gusta hacer eso? ¿Por qué? O sea, digo, a lo mejor tú formas parte de un grupo de amigos como somos aquí, la familia de Cállate Podcast. Exactamente. Nos queremos, nos estimamos. Pero nada más falta uno, alguna reunión o algo, y es, ay, no, es que Tona, no. Tona, tú la tienes bien chiquita. Sí, no, ya, además ya ves cómo es putito, pero no se lo dices nunca está él frente a él, ¿no? Bueno, a lo mejor que es putito se lo dices, güey. Bueno, sí, es, pero que hasta le gusta, ¿no? Que su mujer le pega y así de que, no, pues seguramente no vino porque su mujer no la había dejado venir, güey. No, y la otra vez que llegó con el muretón aquel, ¿te acuerdas? Seguro le pegó, o sea, es que... ¿Por qué no vamos a hablar de cosas, güey? Por ejemplo, de que su mujer le pega en frente de su mujer, güey, porque ese güey si va a una reunión, va a ir con su mujer. Exactamente. O sea, y no vas a hablar de ese tipo de chistes, güey, pues porque probablemente su mujer se enoje, güey. Pero pasa en todos los ámbitos. En todos, güey. Pasa en el trabajo, por ejemplo. O sea, el día que, por ejemplo, cuando yo voy al mundo real de mi trabajo y falta alguno de mis compañeros, siempre es así de, no vino, no sé, no vino Pedrito, sí, güey, quién sabe, pero ya ves cómo es ese güey. Ni avisa, güey, y siempre llega tarde, y siempre es así de nomás tirar, aunque sea tu supercuate. O sea, imagínate, güey, que estás en una reunión acá de políticos, güey, y están... Que no llegue Enrique Carstens, güey. Oye, ya vieron que Enrique... Que Kike está bien gordo, güey. Ay, no, ni cuenta me había dado. Ese güey ha de pagar 2 boletos de avión, güey, para subirse, güey. No mames, la otra vez, güey, me iba a subir a mi coche. ¿Qué? No, ¿qué crees, güey? Era Enrique Carstens, güey. Ay, perdón, pensé que era mi coche. Imagínate, güey, chistes acá. Ok, estás en otra reunión de políticos y está. Oigan, que no ha venido Juan Camilo Mourinho, güey. No mames, ¿por qué no? Que se murió, güey. Imagínate, güey, hasta en las que mejores. Que está hecho pedazos. Este güey está hecho pedazos, güey. Oye, pero ese chiste ya es viejísimo, sí, mamá. Pero ¿no? Bueno, teníamos que... Además, nuestra audiencia ni siquiera lo va a entender. Sí, ya, porque ya es del año, del sexenio pasado. Ya es de otra generación, güey. Aunque sí. Fuera de esta generación, güey, los chavos de hoy no leen las noticias, güey. No ven política. Pues claro que no, güey. Nada más ven que fútbol. Facebook. No. Si no pasó en el Facebook, no. Oye, ¿no hablamos de fútbol, creo, o sí hablamos? Probablemente fue como un... No. Una meada. No. Pues, a ver, vamos a entrar a este tema, güey. La semana pasada... No hubo programa. Hace 2 semanas no hubo programa tampoco, creo. No, hace 2 semanas no sé por qué. La semana pasada no sé por qué. Híjole. No, pinche Manolo, güey. Por tu culpa no hubo programa las 2 veces, güey. Sí, güey. Explícate, por favor. La gente exige una explicación de por qué no hubo programa durante 2 semanas consecutivas. No me acuerdo, güey. No tengo un pretexto, güey. Seguramente fue por algún compromiso político, güey. Sí, seguro. A ver, güey, tú eres el nuevo líder del programa, güey. Ajá. Este programa necesitaba... ¿Todo el controlador estaba con nosotros todavía? Controlador. Hola. Ay, pues sí, algo, mijo. Pues es que, pues es que estoy escuchándolos. Órale, sí, ya mejor déjate ahí, ya. Oye, ¿en esta cosa se puede conectar 2 personas a la vez? ¿En esa cosa se pueden conectar? Por medio de la Skype. No se ve, pero en esta cosa se puede, güey. Mira, pero el controlador, por ejemplo, se conectó, güey, sí. Para que no habláramos mal de él, güey. Fue inteligente. Fue inteligente, porque estábamos escuchando de que le dé coraje, no puede echar carrilla, güey, después, güey. No es lo mismo, güey. A ver, tú, controlador, di algo de Tonatiuh. Tonatiuh es una buena persona. Es pequeñita, son lo mejor que te puede pasar. ¿Cómo? A ver, ¿qué fue lo último que dijiste? Sus manos pequeñitas son lo mejor que te puede pasar. Bueno, es que seguramente el controlador no quiere hablar más de Tonatiuh porque a lo mejor le pedí una carta de recomendación, güey. Y todavía no se la da y por eso no quiere hablar mal de él, güey. Chale, güey. A ver, controlador. Hey, me estaba diciendo Manolo que es que ¿sabes qué, güey? ¿Qué, güey? A ver, gente en casa, a ver si no se escucha así medio... A ver, es que esto está mal, güey. Eso no debía estar. Bueno, ya ni modo. Ya. Que te hice una carta de recomendación muy sentida, muy sentimental. Sí, lo me hizo. Me dejó como un dios, como Superman. ¿Sí fue sincero en lo que dijo o nada más fue así como...? Pregúntale a él, él sabe. Claro que sí, güey. ¿Sí? Lo que sentí en ese momento fue lo que dije, güey. Sabe cómo trabajo, él sabe mis sentimientos. Ah, a ver, ¿qué decía la carta? Dije, a quien corresponda. Muy bien. El ciudadano controlador se ha desempeñado como persona, es una persona honorable. Sensible, claro, ante los seres humanos y ante sus ante las etnias. Sensible. No, sí, sobre todo. Es una persona que se desempeña en su labor de manera controlada y excepcional. No tengo aquí a la mano, güey, sino le diría aquí al aire, güey. Y es altamente recomendable para cualquier tipo de trabajo el que no tenga que levantarse antes de las 10 de la mañana ni salir después de las 5 de la tarde. Muy bien controlado. Come a las 10, come a las 11. Come a sus horas. Eso sí, come a sus horas. Vale, falla. Muy bien, muy bien. No, pero de verdad, controlador, estamos súper orgullosos de ti, de verte convertido en todo un hombrecito responsable. Ya vive fuera de su casa, ¿verdad? Ya. Ya no vives con tu mami. ¿Qué se siente ya estar fuera del entorno maternal? Ay, bien, sí. Cómo extraño a mi casa, a mi mami. ¿Extrañas a tu mami? Por muy mala. Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de tu mami? Sus besitos antes de dormir. Que la vaya a cobijar antes de dormir. Claro, que le ponga sus calcetines de Alf. Que le cuente, ¿cómo te fue, mijo? Fíjate, por ejemplo, ese chiste de Alf es otro de esos chistes anacrónicos que ya nadie entiende, güey. Porque ahorita todos los que nos escuchan están, ¿qué? ¿Alf? O sea, ¿eso sale en Breaking Bad o cómo? ¿Es un personaje de Games of Thrones o qué? No, pues es que es cultura general, chavos. Abúsense ahí, pónganse acá al tiro. Alf era acá chido. Bueno, tengo que decir. A ver, Manolo, ¿ya te terminaste tu cena? Ya. Híjole, cabrón. Por favor, explícame qué chingados estabas comiendo, güey. No te quise hacer el comentario antes del programa porque quise dejarlo para el podcast, pero resulta que Manolo... ¿Se puede decir? Sí, ya lo dijimos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Manolo está en régimen alimenticio. Aquí me quiero poner como el controlador. Ajá. Así pachoncito, pero mamey. Porque ya lo habíamos dicho alguna vez, tu nutriólogo te dijo que eres preobeso. Preobeso, claro. O sea, que estás a punto de ser un cerdo. Sí, claro. Estoy a un oink de ser un obeso. Exactamente. Entonces resulta que ahora Manolo se alimenta sanamente y ya no toma cosas con grasas ni azúcares. No, ni rezo a la Meca todos los días, güey. Viste, ahorita estaba inclinado con mi tapete y rezando, güey. Ah, sí, sí, sí. ¿Y al Meco no le rezas, güey? Hincado y todo. Bueno, el caso es que... Sobre todo cuando los tengo en la mano, güey. Qué asco. Digo, no. Y entonces, pues yo fui, me compré unas botanitas, me compré mi caguama. Y nada de eso puede comer Manolo, porque engorda, dizque engorda. Entonces se fue a hacer unas quesadillas. Dije, bueno, pues está chido unas quesadillas, ¿no? Pero qué chingados, eso no era una quesadilla, güey. Explícanos en qué consistía tu cena el día de hoy, güey, por mi favor. Mi cena, consistió en dos panes de avena con trigo y linaza, con dos rebanadas de queso y dos rebanadas de jamón de pavo. Queso era, güey? Ah, queso normal, güey, queso ranchero, güey. Güey, ¿te das cuenta? ¿Queso badotas? ¿Queso badotas? Es el que le gusta, güey. ¿Sí? Oye, güey, ¿te das cuenta de lo homosexual que te estás convirtiendo ya, güey? Güey, me tengo que cuidar, güey. O sea, mira. Me dijiste que te iba a hacer unas quesadillas, sales con unos panecitos así, con unas. La quesadilla era para ti, gordo. Con unas tortillitas así chiquitas, redondas, con forma como de sopecito, pero de esos, como de soya o no sé. Güey, qué asco, güey. ¿En qué te has convertido? Eran panes de avena, güey, ya dije, güey. Ah, no, perdón, güey. Discúlpame por poner en duda tu masculinidad. Las quesadillas, güey. Por cierto, todos comemos quesadillas con panecito de avena. Sí, no, güey, súper. No es una quesadilla, güey. Eso no es una quesadilla, güey. Eso es lo equivalente a una felación, güey. Es que sí, me tengo que cuidar, güey. Ay. No, de hecho, la semana pasada también empecé a ponerme cremas ya, güey. Para el acné, güey, y cosas claro, así, güey. Cremas reductoras, güey, haciendo ejercicio, tomando agua todos los días, güey. No, cosas sanas, güey. Oye, güey, por cierto, fíjate que ahorita que me estás diciendo, ahí tengo aquí ya fanáticos que me están escuchando, güey. ¿Neta? Sí, güey. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los muchachos? Manuel El Cachi Segovia. ¿El Cachis? Manuel El Cachi Segovia. Y Rafa Belmonte, que son amigos muy queridos. Muy Fueron compañeros del trabajo y ahora nos están escuchando en vivo. ¿Ya no son tus compañeros del trabajo? No, ya no. Pero son fanáticos. Manuel es fanático del programa desde que iniciamos Cállate, güey. Mira. Nada más que es fan de Closet. Como, bueno, sí. Nada más nos descargaba en el iTunes, güey, pero no escribía mucho. Ok. Y también nos está escuchando Ruth, que está muy atenta aquí a nuestra plática amena. Hola, Ruth. Buenas noches. De gordos. Así es, de gordos. Fíjate que hay... A Ruth le consta que sí estoy a dieta, güey, y que cuido mi dieta, wey, mi línea, güey. ¿Ah, sí? ¿Ella te va contando las calorías o cómo es el asunto? No, es que pues ahí en el... cosa en el trabajo, de chingada, pues nos reunimos en la cocina y todos llevan carnitas, güey. Sopa, tacos al pastor. Ahora, la pregunta es, ¿qué sientes, güey? O sea, yo, por ejemplo, llego con mis botanas, güey. Que los fritos y que la chingada, güey. Un tazón así lleno de chucherías grasosas. ¿No se te antojan, güey? La verdad es que no, güey. Yo prefiero un pan integral tostado, güey. Ah, chinga tu madre, güey. Eso es lo que debías hacer, güey. No, pero es chicotito, güey. La verdad, cuídense, chavos. Cuídense, güey. No, la verdad, mi caso era grave, güey, porque tenía 108 centímetros de cintura, güey. Cuando tenemos que tener... Papi. Como abejitas, güey, 90. Es que así nunca voy a poder ser modelo de cinturones, güey. Y ese ha sido mi sueño toda la vida, güey. Ser modelos de cinturones, claro, así, de claro, piel, güey. Claro. Oye, pero a mí lo que más me gustaba era tomarte de la cintura, mano. No. Sí, güey, pero así no te va a gustar tanto, güey. Ay, bueno, ok. 108 centímetros de 108 cintura. 108 de cintura. Hijo, ahora tengo 103 centímetros de cintura. A ver, las medidas perfectas de una mujer supuestamente son 90, 60, 90. O sea, tenías 90 es busto. 60. Tenía busto en la cintura, güey. No, tenías el busto más la cintura, güey. Era copa doble D. Pero de cada lado, güey. Oye, güey, ¿tienes chichis? Sí, güey, claro. O sea, pero así. Ay, sí, güey. Como desarrolladas. No mames, me veas, güey. Pues no tan grande como las de controlador, pero sí, güey. Ay, ¿ya se las midieron y todo? Sí, güey, claro. Controlador era como. Las chocamos. Controladora como 36D. ¿Se daban sus cachetadas? Y soy 36B nada más. Ay, ay, ay. Bueno, qué rico. No soy de qué copa tan grande, nada más, ¿no? Soy de espalda más ancha. Bueno. ¿Qué? Oye, pues ya que estoy de nenadas, güey. Pues qué mal, güey. También tú usas cremas, güey. A ver, güey. Ya parece que todos los programas hablamos de lo mismo, güey. Ay, bueno, ¿qué tiene? Uso crema humectante. Ajá. Nada más, güey. Protector solar. ¿Qué factor, güey? No tiene protector solar, güey. ¿Retardante de edad? De ninguna manera. Ay, güey. Bueno, en fin, güey. No lo digas, güey. No. Nada más uso. Mejor cuéntanos lo de la trapalería, güey. ¿Cómo dan lata con eso? Platícanos, güey, tus aventuras. Bueno, resulta que un día fui a una trapalería. Ajá. Y estaba en el mostrador una muchacha muy candente, güey. ¿Sumamente candente? Sumamente candente, güey. Diría yo, exageradamente candente, güey. Llegué y le dije, buenas noches, señorita. ¿Me podría vender unas tuercas? Y me dijo, solamente si usted tiene el tornillo de la medida. ¡Ay! Y esa fue la historia de la tlapalería, güey. No te puse bien rojo, güey, seguramente. Me puse rojo y me fui corriendo. ¡Ay, no, señorita! ¿Cómo cree usted? Y ya fue todo. ¿En serio eso fue todo? Sí, eso fue todo, güey. Si quieren escuchar la verdadera historia de la tlapalería, por favor, escuchen un programa llamado La Maldita Sea. ¿Ya regresó La Maldita Sea, güey? No, ha regresado, pero ahí está. Ahí está la historia, güey. Güey, te lo conté a ti, pendejo. Eras mi invitado cuando lo platicé. Ah, perdón. ¿Qué, güey? Ese es de Tignorego, yo creo. No me acuerdo, fue hace tanto tiempo, güey. Güey, qué bueno que me hiciste acordarme de una cosa ahorita, güey. Fue hace tanto tiempo, güey, que no me acuerdo. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué puedo contigo, güey? ¿Por qué, güey? No sé, güey, pero como que tu concentración es... Eres como uno de esos peces, güey, que tienen una memoria... Un pez payaso. Sí, güey, pez y payaso, las dos cosas al mismo tiempo, güey, sí, un pez payaso. Ajá. ¿Qué pedo, güey? Un pez globo payaso. ¿Ah? Es un pez globo payaso. Es que tengo, güey, pez globo payaso. Mira, pinche erizo de mar, güey, tampoco no te quedas tan atrás, cabrón, ¿eh? Ay, ay, ay, toma, ay, chumé. Yo estoy bonito, güey. Sí, sí está bonito controlado, déjalo en paz, güey. Está bonito. Y además ya vive en León. Vamos a llegar más fresa, güey. Más fresa, güey. León. Porque ya vive en León, güey. O sea, güey. Por sí, güey, no se le entendía, güey. Venga, se entra que moneda. Bueno, o a lo mejor que no vaya en camión, güey, que es el caso, a lo mejor el controlador. Oye, güey, tú vas a jugar, güey. ¿Para dónde, perdón? O sea, no mames, güey. Sí, controlador, escribe una nota antes de ir a la central. Como el ride, le voy a decir, no, para el ride acá en la salida. Ajá. Un boleto para Guanajuato, güey. Bueno, pero a ver, güey, es justamente eso es lo que... Es como discapacitado de voz, güey. Perdón, güey. Es que ve, güey, eso que acabas de hacer es lo que haces siempre, güey. ¿Qué hago siempre, güey? Hay una pequeña tangente, güey, en cualquier cosa y te vas por la tangente, güey. Te vas, güey, te vas. Por ejemplo, hoy que estábamos tratando de ponernos de acuerdo sobre a qué hora nos íbamos a ver, si sí iba a haber programa o no. Estábamos esperando que tú nos dijeras si sí o no iba a haber programa, porque pues como tú eres el líder, ajá, tú eres el que da la pauta, ¿no? Claro, como tú decides, siempre. Tú dices sí o no, y nosotros, pues como tus fieles lacayos, hacemos lo que nos instruyes a hacer. Entonces, en todo el día no te conectaste al Facebook, pero alguien de los dos, Tonatiuh o yo, contamos un chiste y... Oh, sí, chiste. No me acuerdo qué chiste fue, güey. Déjame ver si por aquí tengo la conversación. ¿Te acuerdas tú de qué estábamos hablando? Nah. No sé, güey. Pone tú. Suena lento, güey, eso. Sí, güey, ya lo sé, güey. Pero pone tú que Tonatiuh haya dicho alguno de sus chistes fabulosos, güey. No sé. Eso es más chistoso, güey. Ajá, así como que la conversación iba así. Rafa dice... ¿qué onda? ¿Sí va a haber programa hoy o no? Y Tonatiuh contesta... Pues no sé, hay que preguntarle a Manolo. 3 horas después, oye, Manolo no se ha conectado, ¿qué onda? No, pues no sé, hay que esperar a ver qué dice. Entonces Tonatiuh, eso, para romper el hielo, dice algunos de sus chistes, ¿no? No sé, el negligé hoy, se me ve padrísimo o algo, no sé, cualquier cosa para romper el hielo. Por fin Manolo se conecta al Facebook después de horas y dice, oh, negligé, sí es cierto. Güey, estamos esperando que nos digas si sí o no va a haber programa. Concéntrate, güey. Negligé. Güey, ni siquiera tiene coherencia lo que estás diciendo. Ya sé que no, pero... Mi punto es, güey. Lo que pasa es que, a ver. Que te desvías, güey. Sí, mira, si te dieran a ti una super misión importantísima, güey. Si llegaran... 2 agentes del FBI, güey. Si llegara Black Widow y llegara el agente Coulson, güey. Andar, eso te hace feliz, güey. Hay gente que llegan, güey, y te entregan un maletín, güey, y te dicen, arquitecto cureño, tenemos... Muy bien, gracias, güey. Muy bien, ingeniero Robledo. Ah, ¿no podemos decir que eres arquitecto? No, sí, güey. Bueno, maestro cureño. Tenemos esto es para usted. Tiene usted una misión muy importante. De entre todos los seres humanos, lo elegimos a usted porque sabemos que usted es la persona adecuada. La humanidad está en sus manos. Tiene que entregar este maletín exactamente a las 10. A ver, ¿qué tiene que ver con el negrillé, güey? Exacto, Manolo. ¿Estás entendiendo más o menos? Mira, güey, lo que pasó hoy, güey. Espérame, güey. Espérame. Puedes describir qué voy a hacer, güey. Manolo va a morder un Dorito. No debería hacerlo porque hay... ¿Cuántas calorías hay en eso, Manolo? 300 calorías en una sola bolsita de Dorito. Ay, no. Pues si no me lo comía, se me va a reventar la hiel. Ya, gracias. Bueno, vas en tu misión, tienes que entregar el maletín, güey. Es una misión súper importante, cabrón. ¿A dónde, güey? ¿Dónde te gustaría, güey? Romita, Robin. Silao. Tienes que ir a Silao, güey. Ahí está la salvación. Mejor de la vida. Mejor a León para ver al controlador. Bueno, a León, tienes que entregarlo al controlador porque su nuevo trabajo, obviamente, es salvar a la humanidad. ¿Cierto, controlador? Así es. Digo, es la única manera en la que pudo haber dejado Cállate Podcast, ¿no? ¿Qué más? Claro, sí. Salvar a la humanidad. Entonces va Manolo con su maletín y en eso, güey, eres de los que si pasa una mariposa, ¡ah, la, la, la, la! ¡Mariposa! Te voy a escribir. Si pasa por unos tacos sudados o si pasa por... ¿Qué más te lo amigo? Tacos sudados. Ahí por los restaurantes de marfil, ahí se queda a desayunar unas 3 horas. ¿Sí? O pasa una nitita, una netitita. Una tetita. Pasa una nenita y... Alguien se... Alguien me escribiría como que estás menseando, güey. Alguien ya me había dicho eso, güey. Ya pues me había dicho que estoy menseando, güey. Pues que así es la vida, güey. No, así no es la vida. Sí, hay cosas más importantes que otras, Manolo. Pero no me estaba concentrando en una bomba nuclear, güey. En la clave de una bomba nuclear, güey. Bueno, ¿qué tal? O sea, si te pusieran a concentrarte en eso, güey, te irías por otro lado, güey. Esta bomba parece una boobie, ¿eh? Es como... Sí, estás muy mal, güey, estás muy mal. Bueno, sí, no, pues así el asunto. Muy bien, amigo. No sé si dijimos que íbamos a ir breves. Breves, concisos y macizos. Y no sé si quieres que escuchemos una rola o ya mejor nos vamos a un tema y le damos fin al asunto. Una rola cortita, güey. ¿Tú qué dices, controlador? Vamos a una rola, por favor. ¿Tú qué harías en este caso? Porque tú eras nuestro controlador. ¿Qué hacer si yo fuera controlador? Ajá. Guíanos, por favor. Voy a poner una canción que no sé cuál es. Una de las pies que Tona dejó por ahí y ya cállense todos. Muy bien, es como estuvieras aquí. Será lo mismo. No te extrañemos en absoluto, ¿eh? No sé cuál es. Sí, no sé. Estamos escuchando esta canción. Una canción. Canción. Ey. Bueno, vamos, pero regresamos en algún momento. Aguántame el corte. Esto es Cállate Podcast. Y estamos bien contentos el día de hoy. Hasta luego. Vamos a hacer callo aquí. No sé. Ey. When you Ya. Bájale al Mixler, por favor. Bájale a tu... ¿Has escuchado todo eso? Hola. Bájale a tu cosa. Ay, te vamos a... Ya, güey. Controlador, bájale al Mixler. Gracias, güey. Es como cuando en el radio siempre está el güey de que está escuchando el radio, porque se quiere escuchar su voz. Ajá. Y le suba todo el radio, güey. A ver, amigo, ¿le puedes bajar a tu teléfono, por favor? ya regresamos, ¿eh? ¿Ya estamos ahí? Hola. Ah, hola. Ya regresamos, escuchamos a los Crystal Castles. Corazón, me parecían ruidosos, ebulliciosos. Ebulliciosos. Y en esta canción sale Robert Smith, es la voz de Robert Smith. Oh, ¿sí sabes quién es Robert Smith, no? A ver. No. Hijo de la el vocalista de The Cure, amigo. Ah, ok. Gracias, ya. El jotito este de... ¡Oh, que canta así! Canta chido. Sí, ya está medio ruco. Pues bueno, sí, pues vamos a saludar a la gente bonita que nos ha estado escuchando el día de hoy o que de alguna u otra forma ha mostrado su amor a Cállate Podcast. Empecemos por Paulina Goiri. Hola, Paulina, ¿qué tal? Ay, hay gente escuchándonos. Ay, ay, muchacho. Ya. Eduardo López que dice, hola, hola, ya volví a escucharlos en vivo. No podía porque como ya voy a la escuela, tengo cosas que hacer. O sea, ¿qué va a la nocturna o qué pedo con este güey? Muy bien, Eduardo, bienvenido. Creo que gran parte de nuestros fanáticos van a la escuela nocturna, güey, ¿no? O sea, ¿cómo pueden seguir en la vida, güey? La mayoría de la gente que nos escucha ni siquiera fue a la escuela, güey. Es gente muy... ¿Qué te pasa, güey? Hay tres ingenieros civiles escuchándonos, güey. Pues es como si no hubieran ido a la escuela, güey. Bueno, sí, cierto. Oye, por cierto, uno de esos ingenieros civiles, Manuel Segovia, no, me dijo que podía modelar cinturones de ogro. ¿Cinturones de ogro? De ogro. Oye, está buena. Sí, buena. Sí. Oye, también nos está escuchando Alberto Gilberto Vega. Hola, Alberto Gilberto. Ese es de fanático de antaño, güey, de los de antes. De los que ya casi no hay, güey. De los que ya casi no hay, güey. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Qué? El ángulo. Güey, bájale a tu volumen de tu tablet, güey. No te entendemos nada, controlador, no me he escuchado. A ver, ya, güey. ¿Así ya me escuchan? Muy bien. A ver, solo un poquito más. A ver, ¿qué? Ahí ya me escuchan. Ey, a ver. Perfecto. Ah, digo que es como Angus Vega, uno de ellos. ¿Como Angus Vega? Ah, cierto, Angus Vega. Sí, es uno de ellos. Sí. No, pues, pero... Ah, ok, es de Arturo, esa esa camada, digamos, de escuchas de hace como unos 3, 4 años. Más bien dice que es Angus Vega, güey, que ese güey es Angus Vega. Sí. Ah, él es Angus Vega. Saludos, güey, pues, ¿para qué te cambias de...? ¿Para qué se cambien de nombre, chingado? Exactamente, güey. A ver, amigo, enfócate, güey. Sí. Concéntrate, güey. Sí, porque ya tenemos como 2 minutos para irnos. Okay. Bueno, después de la... Gran desilusión que nos ha causado nuestra gloriosa selección mexicana de fútbol, que de milagro está todavía con un pie adentro del mundial. Está el orgullo, güey, verdadero, de unos chamaquitos, güey, pobres que vienen pues de las regiones más necesitadas del país. Esta selección de niños basquetbolistas, los niños triquis. I think you tricky, I don't think in my life. No, no, esos son otros tricky. I think you tricky. Oye, pero son de África, ¿no? Porque es de esa canción de los de Dine Antwoord. Ahí vas, güey. Sí, controlador, no me equivoco. Son de África, estos niños tricky. Pues son para eso, a eso voy a dedicar una canción, los de Dine Antwoord, güey. I think you tricky. Gracias, güey. Yo no había visto esa tonalidad en estos rumbos, ¿eh? Estos sí son literalmente triquis. Afro-oaxaqueños, güey, como dijiste, güey. Son de Oaxaca, ¿no? Los niños triquis. Y son unos niños que son de trick o tricky. Los triquis. Pues son así como dos triquis, güey. Son más o menos buenillos, güey. Ok. Ajá, dos triquis. Dos triquis. Ay, muy buen chiste, ¿no? Estos niños fueron... ¿Te vas a burlar de ellos? Nada más quiero saber. No, para nada. Al contrario, voy a decir que son unos niños que, gracias a su entrenador Sergio Zúñiga, han logrado poner en alto el nombre de México. Sí, más o menos sé la noticia, pues. Eso, ¿no? Pues se están muriendo de hambre, ¿no? Pues no. No fui por lo de Huracán Manuel. Me matas. No, estos muchachos, niños, okay. Entrenan básquetbol. Nomás unos triquis de 3 metros, güey, no mames. No, son unos escuinclillos y andan así hasta descalzos, güey. Te entrenan sin tenis porque son pobres, güey. Qué mala onda, güey. Pero aún así, güey, hicieron un gran papel en el campeonato latinoamericano, ¿no? Sudamericano. Sí. Creo, fueron a dos torneos que los invitaron, a dos torneos internacionales, a uno a Estados Unidos, y sí les fue bien, pero no tan bien, porque pues obviamente juegan contra chavillos que son más buenos que ellos, güey, pero que juegan, lo especial de ellos es que juegan descalzos, güey, ¿no? Que los tenis les estorban. Ajá. Y juegan básquet y son muy, muy buenos, realmente muy buenos para jugar básquetbol. Sí. Y luego fueron a Sudamérica y les pusieron, a esos güeyes les pusieron un baile a selecciones infantiles en Sudamérica. Ah, sí, bueno, dice que... el pasado 10 de octubre los niños participaron en el cuarto festival mundial de mini baloncesto en Argentina, donde sumaron triunfos, aplausos y reconocimientos. Y zapatos. Pero las patas. Pero no dice si no dicen qué lugar quedaron o si ganaron algo en realidad, porque pues cantemos un sandunga en su honor. Ay, sandunga. Bueno, es sandunga, Manolo, de verdad, un día no te burles de la gente. Es que cómo festejas uno. ¡Hurra! Pero cómo festeja un niño triqui, güey. ¡Hurray! ¿Hurray? Sí. Niño triqui. Eso es como... Eso no es oaxaqueño, güey. Güey. Ay, pinche Manolo, güey. No debía haber hablado de esto. Ya sabía que era una mala idea. No la viste venir, güey. Por eso dije, sí, los triquis. Ya nomás la sentí adentro, güey. Bueno, a ver, pero ¿qué? Esos niños son súper dotados. Pues no son súper dotados, güey. Nada más son niños que, a pesar de los obstáculos que tienen y de los pocos recursos, han sido buenos deportistas y han logrado hacer un buen papel internacionalmente. No como nuestra fabulosa selección mexicana, donde hay jugadores que ganan literalmente millones de pesos al mes, güey. Y son una vergüenza total, güey, realmente, ¿no? Debe haber un Chicharito. Ay, pero Chicharito está bien guapo. Ay, está guapísimo. Le falta ser un Chicharito. Y además casi no tiene cara de pendejo para nada. Bueno, mete todo. ¿Qué? Oh, pues por ahora no me escuchan. Pues no escuchamos. A ver, súbele allá, güey, tantito. A ver, ya, gracias. Y ahí. A ver, ahora sí, ¿qué pasó? Ah, que está bien guapo, Chicharito. Sí, está bien guapo, sí, ya te escuchamos eso. Gracias. Y gracias. Luego está el negro este. ¿Por qué tenemos un negro en la selección, güey? ¿Quién lo invitó? Son bien guapos los negros. Ay, nomás es por el antojo del entrenador. Ahora resulta que ahora ya la selección va a ser básicamente la América, ¿no? Por lo que escuché. Bueno. Sí, ahora va a ser una selección afro-triqui. A ver, ¿los niños triqui sabrán jugar básquet y fútbol? Pues claro, güey. Para ser obvio, güey. Eso es... ¿Por qué no convocamos a la selección triqui, güey? Pues debería. De fútbol, güey. Los nacionalizamos. Ah, no, esos mexicanos, ¿verdad? Ya. Yeah. Pensé que no eran mexicanos. Y lo mejor, güey. Nos ahorramos hasta los pinches tenis, güey. Y la comida, güey. Estos güeyes por una torta y unos frijoles, güey. Y por 1,000 pesos al año van a sacar adelante a nuestro país contra Nueva Zelanda, güey. Eso, chinga. Ya. Van a bailar, no van a bailar el haka como los neozelandeses, güey. No. Pero van a bailar el I think you're tricky. Chinga, güey. Estás muy mal, güey, qué pedo, güey. Bueno, ya déjame en mamada, güey. La verdad son un orgullo nacional, güey. Ya, güey. Pues qué bueno, güey. Bien por ellos, güey. ¿Qué van a ganar, güey? Van a ser famosos, güey. ¿Van a ir a Estados Unidos a jugar a la NBA, güey? No creo, güey. Che, Manolo, güey. Eres un intolerante, güey. Y ni que tú fueras acá muy europeo, güey. No, güey. Pero me llamó Manolo. Chingate. Se llama Rafael. Hombre, Manolo, ¿qué? Hombre, que somos Rafael y Manolo y el controlador. No, pero ya en buena onda, ya dejando jaladas. Son chavos que de Oaxaca, de la tribu, una tribu triqui o etnia triqui, ganaron un torneo internacional. Bueno, al menos tuvieron triunfos internacionales, más que cualquier pinche selección de güeyes que ganan. El Chicharito gana $1,500,000, güey, al mes, cabrón. Al mes, güey. ¿Qué chinga se va a gastar su lana, güey? Que se haga una pinche, no sé, güey, una cirugía plástica, güey. No sé, o sea, entre patrocinios y todo ese güey gana $1,500,000 al mes, cabrón. No, no, con que se contrate un curso online para jugar fútbol, güey. Ah, sí, güey. No, ya con eso. Que se compre FIFA 2013, güey. Sí, güey. Original, güey, te alcanza para comprarte el original, Chicharito, no mames. Ahí anda pidiéndole al controlador el favor, güey, de que le hagan madres en su Xbox, güey, la chingada, güey. Sí, güey. Ah, no. Muy mal. Pero no, en serio, los niños tricky son orgullo nacional. Ay, ahora quieres quedar bien, güey, ¿no? Por favor, güey, yo sería incapaz, güey, de burlarme de una etnia, güey. Ahí está, mira. I think you're tricky and I'm dancing my life. ¿Ves, güey? Ay, Manolo. Pues ya, güey, tenía otra nota, pero ya, güey, yo creo que ya la dejo para la próxima. ¿Lo vas a dejar a la próxima? Sí, güey, ya. Tengo sueño, güey. Porque, por ejemplo, nuestra querida Miss Piggy. Chingo, ¿quién es Miss Piggy? Es una fanática mía. Ah, ¿tenemos una fanática que se llama Miss Piggy? Sí, Miss Piggy, güey. Ella quisiera saber los síntomas. ¡Auch! Ok. ¿Qué fue eso, güey? Una notificación de mi tablet. Ah, muy bien. No, casi no se oyó, güey. Ella quisiera saber los síntomas. Ajá. Cuando ya vas a llegar a los 30 años. ¿Ella quiere saberlo? No, pero hay que orientarla. Hay que irla preparando. Ya está próxima. Uy. No, pues, pero lo dejamos para el próximo programa, sí, para que nos escuche y esté interesada en este tema. Exactamente. Necesitamos además darle tiempo a ese tema porque sí es importante. Y para que las mujeres lo asimilen, güey. No es fácil saber que van a llegar a los 30 muy pronto. No es tan fácil, güey. Además, mira, una cosa es ser hombre y llegar a los 30 y otra cosa es ser mujer y llegar a los 30, güey. Cuando llegas a los 30 como hombre, dices, bueno, pues sí, ya digo, ya soy un adulto contemporáneo, pero vienen los mejores años, güey. En cambio, si eres mujer y ya estás llegando a los 30, güey, se te está yendo el tiempo, cabrón. O sea, tienes que apurarle, güey, porque ya tus mejores años se están yendo, güey. ¿No? Digo, con todo respeto para las señoritas. Bueno, ese tema lo dejamos para el siguiente programa. Sí. Y pues ya, güey. Se nos fue el tiempo volando. Ay, de verdad, ni lo sentí. Hola. ¿Qué? Mande. Bueno. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, te escuchamos como siempre, güey. ¿Qué quieres? Ah. Es que adivinen qué. Eres hot, eres gay. Ah, cuate. ¿Qué, güey? Hoy conocí a una de nuestras fans. Nah, Andreita, güey. Nah. Ah. Sí, güey. Nos quedamos muy bien. ¿Qué? No, güey. ¿A quién conociste, güey? A Lore, ¿se acuerdan de Lore? ¡Ay, ese controlador! ¡Hombre, sí, güey! ¡Un pinche cuidacase mental, cabrón! ¿Y qué tal, güey? Dinos. Ah, muy chida, ¿eh? Se vino aquí a tomar un cafecito, a conocer a mis roomies nuevos. ¡Ay! Ya, chido. ¡Órale! Oye, pero Lore ya ni nos escucha, ¿no? ¿O sí, esto va a ser? A veces nos escucha. Dile que escuche el episodio 153, güey. Realmente ese episodio está muy chistoso. Oye, pues ¿qué? ¿Nada? Oye, pues está chido. La verdad es que, bueno, no sé, yo no he conocido. ¿Conocí algún fan? No conocemos a. Bueno, conocemos a nuestros fans que son como nuestros amigos que ya nos escuchan a veces. Ah, pero así de esos que llegaron por su propia voluntad, creo que no. Oye, pues qué chido. Pues si la vuelves a vernos, la saludas y. ¿Y qué tal está, güey? Siempre hubo ahí como algo, ¿no? Ahí. ¿Está chida, güey? Ah, todo fue meramente profesional. Pero bueno, ya podemos decirle al público cuál es mi misión en realidad, porque me fui de estar ahí presencial en el programa. Me vine a recorrer el país para conocer a nuestros fans. Ay, o sea, tú vas a reportar de donde andes, vas a reportar para Cállate. Sí. Hey. Bueno, ahí nos las saludas, güey. Ah, pues mira, justamente... No queremos que por tu culpa deje escuchar el programa, ¿eh? Justamente lo... que se vaya a ir el extranjero a... No sé. Sí, no la vayas a ahuyentar, güey, de por sí. Dice... Bueno, nos acaba de escribir Lore y dice... Hola, chicos, ¿se acuerdan de mí? El controlador se acordó más que nadie de ti y... Ay. Ay. Ese controlador, ¿no? ¿Y qué tal está Lore, güey? No, oye, van tres veces que le preguntas, güey. Pues no quiere decir, güey. Bueno, si no quieres. Te dije, güey, que esto fue profesional, güey. Ah, o sea, no iba viéndolo con ojos, con los ojos que tú ves a las mujeres, güey. Yo a las mujeres las veo con todo respeto y amor, güey. Ay, sí, claro, güey. Yo soy una mujer, le digo, adiós, bella dama. Ay, sí, güey. ¿Ya vieron aquella dama que va paseando? Qué bella figura tiene. Sí, sí, claro. Claro, güey. En esa torta así embarro mis aguacates. Ay, güey, que es una cara. Ay, no, de verdad. Hola, Lore, que... Ay, güey, la música, pues, Manolo. I think you're freaky and I'm dancing my life. Sí, pues, sí, así es todo esto. Hoy fue un día de reencuentro. Hoy fue un día de recordar viejos fans. A todos ellos les mandamos un caluroso abrazo. Y fue un día también de qué, güey, pues di algo, cabrón. ¿Qué aprendimos el día de hoy, güey? Hoy aprendimos a cantar canciones. Ah, tú querías un... No, ya vamos a... No, ya, güey, no, yo aquí ya no. Saludos a pues, toda nuestra gente que nos escuchó, güey. Sí, sí, claro. Saludos a Manuel, a Rafa, a Ruth. ¿A mí? A otro Rafa, güey. Ah, ok, ¿qué tal? A Angus Vega. ¿Y qué tal? Bueno, que okay, mejor, ok. Julio César, Juan César. Ajá. Ya, güey. Ok, pues saludos a todos ellos. Saludos, controlador. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Oiga, también quiero agradecerle a la pared sentimental de Si un gato muere. ¿Se acuerdan de Si un gato muere? ¿A la pared sentimental? A la pared sentimental, ahí. ¿Y eso? A ver, explica. Sí, Si un gato muere era una fan. De ya. Es prehistórica, básicamente. Ah, bueno, es que les mandó, no sé si fue de mandarnos ahí al estudio unas telas artesanales. ¿Unas telas artesanales? ¿Unas telas poncho? Unas chelas. Güey. ¿Unas telas de juir? ¿Unas chelas? ¿Dónde, güey? Aquí no hay chelas. Ah, no, se las robó alguien. ¿Y cómo no llegaron aquí? ¿Qué pasó? Ah, bueno, pues a mí me llegó mi chela artesanal, estaba muy buena. Ya me la acabo de tomar ahorita. Muchas gracias. Híjole, quedando bien acá. Bueno, muy bien. Entonces, que nos role de esas vitaminas genéricas. Saludos a nuestro amigo acá, el chelero, digamos. Vamos a llamarlo. Chelero artesanal. Chelero artesanal. El artesano de la cebada. Así es. El artífice del buen beber. Oigan, a todos que nos escuchan en vivo, vengas al Cervantino, todavía alcanzan. Pues sí. Ya es la última semana en el Cervantino. No tomando nada bueno, ¿eh? Lo bueno ya estuvo y ya, pues ya. Y pues ya, ni fuimos. Vénganse a pistear nada más. E invítanos. Y a orinarse en las calles. Exactamente. Pues muchas gracias, Manolo, amigo. Estimado. Rafael, no, un honor. No, pues un honor, el honor. Como siempre. El honor es mío. Y es... para Donatiu, un I think you're tricky. Para Donatiu, una muy sentida y profunda mentada de madre, güey. Orojete, mamón, diva. Anda organizando y luego dice, no voy a llegar. No, es que yo creo que ya no voy a llegar. Pues chinga tu madre, güey, entonces. La próxima semana creo que Rafa no está. Sí, no, yo no. Dentro de el... Bueno, ya va a ser próximamente cumpleaños de Rafa para que lleguen sus aportaciones económicas. Para que vayan ahorrándole, chavos. Para que vayan ahorrándole y pues Y pues a lo mejor si Tonatiuh no se anima, pues voy a terminar haciendo otro rapidín de Manolo. Muy bien. Por si quieren estar presentes. Sí, sí. No, si quieres yo me conecto para... No, sí, güey, gracias. Es que no puedo usar la tablet para dos cosas, güey. Es un desmadre. No, compraste la de $3, güey. Tengo que hacer muchas cosas, güey, para poder transmitir yo solo, güey. Ay, ay, ay. Chale, güey. Bueno, está bien, por eso no estudié en arquitectura. Pues buenas noches, güey. Pues buenas noches, gracias a todos. Y gracias, controlador, ahí nos vemos. Gracias, adiós. Cuídate mucho, por favor. Yo siempre me cuido, ¿eh? Tápate me bien. Solito. Cuidas a Lore, ¿eh? Sí. Protéjanse, muchachos, claro, por favor. Les mando a saludar, Lore. Ah, okay. Muy bien. ¡Ay, son juntos! Lore y controlador se gustan y no son novios. Eres un puerco atascado, controlador. Sí, no se toquen sus partes ni nada. Se acaban de conocer, qué asco. ¿Y ya sabe tu verdadero nombre o lo sigues ocultando? Ya sabe que te llamas como Luis. Luis. Te llamas Luis. ¿Cómo le hablas, güey? Controlador. Hola, guapo. Chistoso, Manolo. Qué gracioso, güey. Es simpático el muchacho. Vámonos. Nos estamos viendo. Pues pones una canción chingona al final, ¿no? Ay, güey. Súper chingona, güey. Pues es que no, no. Ahora sí que. Pon la de Reflector, ¿no? Tienes la de Reflector de Arcade Fire. Arcade Fire. Pero ya la pusimos un día, ¿no? Otra vez, güey. No, güey. Voy a poner otra, mira. Súper chingona. ¿Qué te iba a decir, güey? Es que es el playlist de Tonatiuh, güey, imagínate. Ah, entonces pon la de Selena Gómez, güey. No, ya basta de Selena Gómez, güey. ¿Qué son esas mamás? Bueno, la de Lady Gaga, güey. ¿No tienes una nueva canción de Rihanna, güey? No. ¿Pero viste el video? No, no, no. ¿No viste el video de Party It Up? No, güey, no, no tengo tiempo para eso. ¿Está chido o qué? Sí, está chido. ¿Sí lo recomiendas? Sí, se ve muy chido ahí Rihanna, güey. Ah, bueno, pues entonces vean el video de Rihanna. Todos stalken. ¿Cómo es que se llama? Pour It Up. Pour It Up. Así búsquenlo. Pour It Up. Pour It Up. Pour It Up. Pour It Up. Pour It Up. Es más, lo voy a cantar yo, güey, para que. Híjole, no, por favor. Vean el video, pero voy a cantar yo y voy a bailar como Rihanna en este momento. Ay, Pour It Up. Pour It Up. Pour It Up. Pour It Up. Pour It Up. Pour It Up. Pour It Up. Pour It Up. Aquí traigo un billetito de 20 pesos, güey. Bueno, ay, ¿qué quieres? ¿Ahora qué? Sí, bueno. Oye, güey, deberías de pasar a Lore para que nos... Chale, güey, ¿qué pasa, güey? Pues no sé, güey, esa pinche tecnología, güey. Bueno, entonces ya, ¿no? Ok. Pues sí, güey, ya. Bueno. Vámonos. Pour It Up, yo. Pour It Up, Pour It Up. ¿Te viste el video de Pour It Up de Rihanna Controlador? No. No, tengo cosas importantes que hacer, güey. Véanlo, güey. Pues es que ven, güey. Nada, güey. Leer, güey. Yo leo. Pour It Up. Y quien haya visto el video sabe a qué me refiero y sabe cómo estoy bailando en este momento y cantando. Y me estás bailando a mí, güey, que es lo mejor de todo. Bueno, vámonos. Vámonos, pues. Cuídense mucho. Bye. Oye, le vamos a dar saludos a Andreita. Ah, saludos a Andreita y... Que también es de León. Hay que ir a conocer a Andreita, ¿no? Ya que Tonatiuh la despreció. Hay que nosotros a conocerlo, ¿no? Ahí contáctanos, Fer. Digo, tú, güey, comprador. Haznos un conecte. Ey. Bueno. Porque sí, sí nos caemos bien. Sale, pues váyanle cayendo todos. Esto fue Cállate Podcast. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Otra vez, maldita cosa. Adiós. Cuídense mucho. Nos vemos.